20 minutos sobre las 11 de la mañana. Proseguimos dentro de lo que es la actualidad local. Como les comentamos en el arranque de la mañana, la verdad es que son múltiples las citas que llegan durante este fin de semana y todo el puente festivo. Les hemos venido avanzando a algunos de esos eventos y hoy queríamos poner el foco sobre todo en una cita tradicional que se va a poder recuperar este año, puesto que bueno, pues hubo ese paréntesis el pasado año obligado por la pandemia y que corre a cargo de la agrupación parroquial del San Antonio. Mañana, sexta chocolatada y zambomba navideña. Hay diferentes colectivos, tal y como también les hemos apuntado, que están organizando zambombas para estas próximas fechas. Nosotros se lo iremos comentando, le iremos informando a medida que vayan acercándose. Pero ya decimos, como evento tradicional navideño, sin duda, va a ser uno de los principales en lo que es este mes de diciembre. Y queríamos comentarlo junto a el presidente de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, de Ubrique, Manuel Gómez, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, ya decimos, para informar sobre lo que va a ser este evento, pero mirando al puente también vamos a referirnos a una pequeña procesión que va a tener lugar también coincidiendo con la jornada, con la festividad de la Inmaculada. Ese traslado, esa procesión la Virgen de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Será el miércoles, también vamos a conocer todos los detalles enseguida. Pero si te parece, Manuel, vamos con lo más cercano. Ya decimos, mañana sábado se ha querido recuperar lo que es una tradición que el año pasado pues fue imposible organizar, ¿verdad? De acuerdo, sí, que es verdad, porque la cosa fue un poquito fastidiada, pero bueno. A ver, este año sí podemos recuperarlo. De todas maneras, intentará por lo menos. Claro, imagino que sí que claro, no se puede recuperar de forma completa como se querría. Quiero decir que hay una serie de medidas preventivas que imagino que tenéis previstas, ¿no? Frente a la COVID. Sí, sí, claro, hay que estar prevenido y, ¿sabes? Tenemos que usar los guantes como es normal, la mascarilla, y también le pedimos, ya que estamos en el radio, pues, le pedimos a la gente que, hombre, que sea prudente, porque, tú sabes, los médicos van diciendo de que se puede salir, que tenemos que convivir con el virus este, pero que sean prudentes, que tomen distancia de seguridad y todas sus cosas, y se acercan a la barra, que no sea pelotones la gente, ¿me entiendes? Que los hagan más con más cuidado. Así que lo fundamental es evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Hombre, claro, aunque aquí, por eso se va a hacer como en la plaza del ayuntamiento, que es amplia, que ahí, a ver, ahí cabe un montón de gente. Pero hombre, que cada uno piense bien por él mismo y tengamos, porque si ponemos todo un poquito de nuestra parte, no se hace tan difícil esto del virus. ¿Me comprende? Porque uno, ¿sabes? Escucha el parte, escucha las noticias y hay veces que te pone en la cabeza cómo son las criaturas tan imprudentes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso pido yo que de que sean prudentes la gente y si ven mucha bulla, porque se esperen un poquillo. Intentaremos andar lo más ligero posible para repartir las cosas, para que todo el mundo que quiera pueda compartir su cosa, ¿no? Pero que sean prudentes es lo que yo más me quiero recargar. Sí, sí, la principal preocupación que evitar las aglomeraciones, porque sobre todo, como tú decías, ¿no? Porque los eventos se pueden celebrar con medidas, con precaución, pero para eso tenemos que colaborar entre todos. Exactamente. Y si se hace de esa manera, bueno, pues no tiene por qué haber problemas, porque estamos hablando de un espacio exterior, al aire libre, bastante amplio, pero claro, depende también de esa colaboración ciudadana que pides, ¿verdad? Es lo principal, es lo que todo el mundo colabore, y si colabora todo el mundo, yo creo que se puede llevar todo esto del virus, se puede llevar bien, se pueden hacer todos los actos que se quieran, pero siempre con sus medidas y sus cosas. No, pues ya esto de volver a como era antes, hace 3 años, 2 años, esas aglomeraciones apretaditos unos con otros, eso hay que olvidarse ya, eso no puede ser. Pues yo creo que lo está explicando perfectamente, que tengamos todo en cuenta, que no se trata de las características de la chocolatada o zambomba navideña que pudimos vivir hace dos años, en el 2019, ¿no? Por ejemplo, que fue la última. Exactamente. Sino que hay una serie de diferencias que tenemos que tener claras y que hay que respetarlas. Claro, claro. Muy bien, pues dicho lo cual, que es lo más importante, que todos tenemos que contribuir a ello. Bueno, pues dentro de lo que es la chocolatada, pues evidentemente con lo habitual, una serie de características que vamos a recordar, va a dar comienzo a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde, sí, pues más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo, pues se va a hacer lo de que los pestiños, esto que y el anís, un debut, un poquito para debutar las cosillas estas aquí de nuestro pueblo y seguidamente pues se empezarán a hacer torta cuando el aceite ya esté caliente y haya ambiente. Pues empezarán las tortas y el chocolate. Y ya después entran los cantadores, estarán ahí un grupo cantando, hasta que ellos quieran y la gente acompañe, ¿no? Muy bien, se trata además de una iniciativa cuya recaudación va dirigida para la propia agrupación parroquial, fundamental para después ahí, la actividad. Pues ahí va preparando, pues, exactamente, porque si la quiera que no, la hermandad tiene unos gastos internos, que por ejemplo para las procesiones, para lo que haya que sacar y todo eso, pues hay que ir recogiendo. También nosotros, por ejemplo, el año pasado no se pasó el recibo a los hermanos tampoco. Sino algunos que ha querido, hay muchos que han querido pagarlo, pero no se le pasó, porque como estaba la cosa, no había trabajo y la cosa estábamos parados, es lógico, ¿no? Pues quiera que no, pues eso va afectándonos a todos. Claro. Sobre lo que es la aportación, ¿cuál será el precio? Imagino que de esta forma algo simbólico, ¿no? Pero bueno, el precio, yo te digo la verdad que no sé ni el precio, porque esto el redondo que se tiene que hacer esta tarde, que quedamos esta tarde para poner los precios de las cosas. Que se pueda acumular todo el mundo, eso no va a ser una cosa disparatada, vamos. No como está la cosa subiendo hoy, porque hoy suben todo por día, vamos. Pero ya han subido antes y esto, han subido lo otro, vamos, eso es disparate donde vamos a llegar, pero bueno. Se trata en definitiva de algo simbólico, pero que claro, esa aportación entre todos hace que posteriormente podáis llevar adelante esas actividades, la programación prevista, ¿no? Exactamente, sí, sí, así es. Voy a explicarme aunque yo. nos comentabas, ¿no?, que va a haber además actuación por parte de qué grupo musical. El grupo como el Piel de la Sierra o algo así, ¿no le llaman como el grupo? Pues Piel Flamenca, ¿no?, ¿puede ser? Sí, Piel Flamenca, algo así, ¿eh? Yo sabía que algo de Piel era Piel Flamenca, ¿eh? Muy bien, pues Piel Flamenca que, por tanto, nos va a ofrecer, ¿no? Villancicos. Sí, va a ofrecer villancicos. Ayer precisamente llamaron ellos y estaban ensayando y están preparándose. Muy bien. Yo creo que hoy también actúan en otro lado por ahí. No sé si en los Barandales o en algo así. Yo creo que actúan. Exactamente. En los Barandales también en el día de hoy. Y mañana, ya decimos, en la plaza del Ayuntamiento. A partir de las 5 de la tarde. Con la participación, como decimos, del grupo, en este caso, Piel Flamenca. Es la primera gran actividad que desarrolláis después de todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Lo que es de fiesta y eso sí, porque tú sabes, aquí se siguen haciendo los cultos, se siguen haciendo sus triduas a San Antonio, como se hizo este año pasado y todas sus cosas, pero bueno, lo que a modo de mucho ambiente, fin de fiesta, la primera que se hace después de la pandemia, ¿eh? De hecho, el pasado año, por ejemplo, ni siquiera el Belén solidario se montó, ¿no? Para exactamente, ni siquiera el Belén. Este año también, bueno, este año está puesto, como le comenté antes, y está teniendo éxito. También hemos avisado a los colegios, colectivos de todos los colegios, por si quieren venir en su horario y esa cosa, para que los regales, los niños disfruten. Ayer precisamente tuvieron aquí adoración al Santísimo, allí antes, y la verdad que los niños disfrutan viendo el portal. Hay que inculcarle a nuestra generación, los que vienen detrás, lo que es nuestras raíces y nuestras cosas. Claro que sí, y en ese sentido, ¿no?, se pueden visitar a través de lo que es la parroquia de Ubrique, tanto en la parroquia informaban, ¿no?, que estaban también. Sí, lo vi, lo vi, ¿eh? ¿Cómo informó el párroco de aquí de San Antonio, de Jesús también, que sí, tienen sí, el Belén, y el de la parroquia, que por visto está pues preparado para ponerlo o algo así, pues escucho yo, ¿eh? Sí, sí, y el que has comentado también, en el Jesús, que hablaremos con la hermandad también, por supuesto, en los próximos días, sobre las iniciativas que tienen previstas, y entre ellas también ese Belén. Hay que decir que, un Belén que habéis recuperado y que, por tanto, se puede visitar desde ya en el San Antonio, ¿no? Sí, claro, ahora mismo estoy yo aquí en San Antonio abierto. y es una forma también, bueno, hay una hucha solidaria para contribuir, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay una hucha para beneficio de Caritas, también pueden traer comestible, no perecedero, y así colaboran con los más necesitados. Pues otra de las iniciativas que se desarrolla por parte de la agrupación parroquial del San Antonio. Y bueno, pues dentro de esas iniciativas que van a llegar en los próximos días, comentaba al principio, ¿no?, que de hecho, para este próximo miércoles habéis solicitado permiso, tenéis esa autorización por parte del obispado y vais a poder poner en la calle ese traslado, que más que traslado es una procesión, la procesión de la Virgen de la Inmaculada, ¿no? Sí, sale el miércoles la Virgen de la Inmaculada, que la llevan los chiquillos que van a hacer la comunión, es la que la vienen sacando todos los años. Han venido sacándola todos estos años atrás, lo que pasa es que la pandemia hemos cortado a todos, aunque ahora hemos vuelto. Una vez se ha cambiado el recorrido, otra vez de la parroquia al convento, de Jesús a la parroquia, y ha cambiado a veces. Y este año pues se va a hacer de San Antonio a la parroquia. Hmm. Es un recorrido un poquito más largo, hay que andar un poquito más ligero con él, porque tardaremos a las 11:15 más o menos, y para poder estar en la misa a las 12, que es en la parroquia. Muy bien, pues, por tanto, el miércoles a las 11:15 la salida, el objetivo es, bueno, y de hecho tienen que estar a las 12 en la parroquia. Como los comentabas, otros años han sido otros itinerarios, desde el Jesús o desde el convento, y bueno, pues lo singular es que este año en concreto va a partir desde allí, desde el San Antonio, ¿no? Sí, ella previamente está aquí, pues va a salir de su casa para abajo. Va a salir este año de aquí de San Antonio. Si te digo, es la primera vez que la sacamos de aquí. Siempre la hemos pasado, la hemos llevado en un vehículo al sitio donde se va a sacar, y este año no, este año por primera vez va a salir de aquí, de su casa. Así que habitualmente ese es su templo, ¿no? Está allí en el... Sí, ella siempre ha estado aquí. No la he conocido yo en ningún templo a ella. Muy bien. A otras imágenes sí he conocido en un lado, en otro lado, pero a ella no la he conocido yo en ningún templo, nada más que aquí en San Antonio. ¿Se trata de...? Ni yo escuchaba a nadie de que la haya visto en otro templo. Se trata de la Virgen de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Sí, porque como es Inmaculada, pues sale en su día que es Inmaculada, ¿eh? Y es un pequeño paso que llevan entre muy pocas personas. De hecho, bueno, la mayor parte críos, también creo que algún mayor, ¿no? No, pues bueno, los mayores vamos alrededor, porque tú sabes, los críos puede fallar uno un poquillo, que le pese, vamos, que no pesa mucho. Lo llevan entre 4 o 6 niños, más o menos, porque se ponen algunos chiquillos en los lados también. Pero siempre hay que ir mayores alrededor del paso, por lo que ocurra, pues sí. Alguna vez falla para la esquina o lo que fuera, le eche mano al paso. Porque quiera que no, hombre, son chiquillos, lo llevan de todas las edades. De cuenta que van a hacer este año la comunión, pues no, son chiquitillos. Pero bueno, ella tiene mucha fe y devoción, y van con ganas, ellos van con ganas de cogerla, ¿eh? ¿Y se van turrando entre ellos? Exactamente, y además hay que mirar por ellos, que son nuestros futuros costaleros para los pasos de nosotros. Con unas pequeñas parihuelas, me decías, ¿no? Muy pequeñitas. Sí, unas parihuelitas que nos prestan la Hermandad de los Remedios, nos presta unas parihuelitas que tienen ellos allí, y en este la que lo venimos sacando estos años atrás. Pues será desde las 11:15, y eso sí, me decía, sin acompañamiento musical, ¿no? Sí, ahí no, irá, yo creo que irá el cura rezando, es lo que yo creo que irá haciendo Roberto, ¿eh? Con el acompañamiento de los niños de la comunión y, evidentemente, bueno, pues representantes de las diferentes hermandades y, en este caso, de la agrupación parroquial, ¿no? Claro, claro. Pues eso va a ser el miércoles a partir de las 11:15, con llegada a las 12 del mediodía. Manuel, próximas actividades que tengáis en mente imagino que el objetivo es intentar recuperar, ¿no?, lo que son vuestras citas habituales de cada año, pero claro, eso ya depende de cómo esté la situación, ¿no? Exactamente, esto depende de cómo vaya andando esto del virus. Pero que es lo que te quiero recargar otra vez, se lo he empezado, pero lo quiero recargar porque me gusta, ¿no? De que hay que escuchar a los médicos, y yo escucho a los médicos que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, porque los que podemos para esto somos nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos ir a la fiesta, podemos viajar, podemos ir a donde quiera, pero siempre como nos están diciendo sanidad. Y así se puede ir a todos lados, que no podemos ir a los locos, no podemos ir a volver a los 2 años estos atrás pasados. Eso es lo que se nos tiene que meter a todo el mundo en la cabeza, por lo menos por ahora. Sí, sí, está claro, es un mensaje... Sí. Muy claro, muy evidente, y que después tenemos que cumplir. Exactamente, claro, que yo veo juventud por ahí, bueno, juventud y no juventud, de algunas botellonas que salen en los televisores, que es para ponerte las manos en la cabeza, ¿no? ¿Y cómo puede ser que hagan estas cosas? Pero bueno, como hay de todo en la viña del Señor. Y si queremos que se desarrollen este tipo de iniciativas, pues no nos queda otra que amoldarnos a esta nueva situación, porque si no va a ser imposible, exactamente, sobre todo por ese aumento que estamos viendo en las últimas fechas de la incidencia. Así que vamos a insistir, mañana, muy importante, a partir de las 5, Manuel, por tanto, primero, degustación de pestiños y anís, ¿no? Exactamente, sí, señor. Sería un poco el anticipo, y ya a partir de las 6... el chocolate caliente y las tortas de masa. Claro, el tiempo de calentarse el aceite y ese es el tema. Y ya empecemos a ver si nos animamos a algo de que suba por lo menos el ánimo. Porque como estamos tan apagados de todo esto como ha pasado, pues por lo menos a ver si reanimamos el ánimo navideño. Es verdad que con todas las precauciones que hay que tener en cuenta, insistimos mucho en esto, pero esa es fundamental también, ¿no? Que este tipo de actividades... pues también sirve, ¿no?, para mejorar el ánimo, para que tengamos un poco de subida en estas fiestas navideñas, ¿no? Así ni. Sobre todo a diferencia de lo que fue el año pasado, desde luego con muchísimas más limitaciones, ¿no? Claro, y a ver, de esa manera es que parece que es muy fría, la Navidad viene, venga lo que venga, ¿no? Pero no se pasa igual, una vez se ve así muy fría la Navidad, ¿no? Y por lo menos aunque haga algún acto, haga algo, algún evento, siempre con las medidas, que es lo principal, las medidas ante todo, ¿no? Pues yo creo que el ánimo se le levanta a la gente, a los niños, porque no hay navidades, que te digo yo, que no haya nada, hasta lo veo uno frío en los niños, los fagales para que están más apagados, ¿no? Yo los veo por allí, precisamente de aquí de la adoración, los niños estaban con el portal de novedad. Locos perdidos, buscando el cagón, buscando tu madre, digo, para la cola de los niños. Pues eso es mucho para los fagales. Claro que sí. Hay que decir que chocolatada, esta sexta edición de la chocolatada y zambombana navideña, que además llega con la colaboración, ¿verdad? Todo esto se hace en coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique. Exactamente, el Ayuntamiento colabora mucho con nosotros, la verdad que sí. Estamos ahora desde aquí, mandamos un agradecimiento a ellos. Y bueno, habéis venido estando en contacto, claro, durante las últimas semanas, supongo, viendo si se podía o no, dependiendo de cómo estuviese la situación. Hombre, claro, estábamos, porque como estaban subiendo los contagios y todo esto, y hablé con Rivera y dice, pero si ellos están haciendo, y porque está uno asustado también, comprende. Más que nada porque uno le eche mal a nadie, claro. y ahora pasa cualquier cosa y se ve uno asustado, y estamos. Y vamos, ha hecho por lo visto que sí, que lo están haciendo, además, esto en Villa Martín ahí también, todos estos días eventos allí, hasta en el puente y todas las cosas, y están bombas allí. Sí, sí, en Jerez, en numerosos lugares. Sí, que hay, que no es que, que le llamen la atención a lo mejor alguna que no vaya con el camino que tiene que ir, pues lo habrá también, pero normalmente lo van haciendo por todos lados, bien. Y más esta que es al aire libre, si fuera un sitio cerrado a lo mejor habría muchos más problemas. Pero siendo la idea libre no ponen tantas pegas. Por supuesto, ni que decir, tiene que todo el mundo con sus mascarillas, porque además va a haber proximidad entre todas las personas. Se tienen que evitar las aglomeraciones, hay espacio suficiente como para que haya aglomeración. Y nos decías además, ¿no?, que ya estáis concienciados con el tema de, por supuesto, guantes, mascarillas, sí, geles, etcétera, ¿no? Sí, eso va a tocar día ahí, ¿eh? Muy bien, pues. Y hay que cumplirlo, vamos, por el bien de todos nosotros, porque si no, entonces no vamos a acabar nunca con esto. Muy bien, claro que sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar de responsabilidad, de precaución, que es lo más importante. La agrupación parroquial del San Antonio, que ha querido, bueno, pues también traer este evento que dé alegría en estos días, que recupere el ánimo en estas fiestas navideñas, pero todo ello se hace necesario e indispensable la colaboración de todos los participantes, de todas las personas que acudamos a esa jornada. Pues si te parece, nos quedamos con la invitación, Manuel, para que acuda. ¿Digo? Y también, por supuesto, como decíamos, incluso a ese recorrido del miércoles. Pues sí, la verdad que sí, que pasemos todo un buen rato, que disfrutemos, que de eso se trata, disfrutar un poquillo y pasar un rato con las amistades. Muy bien, pues Manuel Gómez, presidente de la agrupación parroquial del San Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes siempre. Gracias, un saludo. Hasta luego. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes cómoda con tu figura? ¿Problemas de salud a causa del sobrepeso? Vence esos kilos de más de manera natural. En Herbolario Centro Dietético tenemos la solución. Nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, te ayudará a bajar de peso de forma natural y sin esfuerzo, con asesoramiento y tratamiento profesional. En Herbolario Centro Dietético te ofrecemos consulta de flores de Bach, presoterapia, electroestimulación, láser de diodo, productos herbodietéticos y cosmética natural. Además, tratamientos anticelulitis y quemadores de grasa con programas personalizados según tus necesidades. Pide cita en el 659-28-6539. ¿A qué esperas? Ahora es el momento de acabar con tu sobrepeso y sentirte bien, por dentro y por fuera, con dietas saludables y suplementos que cuidan tu salud. Herbolario Centro Dietético, en Paseo del Prado 44. La agrupación parroquial San Antonio te invita a disfrutar este sábado 4 de diciembre a la sexta chocolatada y zambomba navideña. Sábado, desde las 5 de la tarde en la plaza, degustación de pestiños y anís. Y desde las 6 de la tarde, chocolate con tortas de maza, a beneficio de la agrupación parroquial San Antonio. Además, zambomba navideña con la actuación del grupo briqueño Piel Flamenca. Recuerda, sábado 4 de diciembre, sexta chocolatada y zambomba navideña. Organiza la agrupación parroquial San Antonio. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. ¿Dolor? ¿Lesión muscular? Deshazte de todas las dolencias a través de la fisioterapia avanzada para deportistas, trabajadores, conductores, personas mayores. Ha llegado a Ubrique la clínica de fisioterapia avanzada Vital and Clinic. Te ayudamos a la recuperación de accidente, lesiones musculares, lumbagos, dolores cervicales, tendinitis, artrosis y ciática. Vital and Clinic. Visítanos en calle San Antonio 7 en Ubrique o visita nuestra web fisioterapiaubrique.com y consigue un descuento aplicable en tu primera visita. El